cine, cada habitación se queda un pedazo de la historia que escribimos tú y yo. Siempre volviera, siempre quisiera volver a esos lugares, aunque si tú no estás allí, no tiene sentido. Yo jamás había tenido tanto que perder y ahora todo grita tu nombre y me recuerda tu piel. Yo jamás había conocido algo tan real y ahora no sale de mi mente el pensamiento de tanto que perder, tanto que perder, tanto que perder. Cada historia y cada chiste, no soy bueno contándolos, pero son solo nuestros. Cada cadena, cada beso, todo es tan valioso como el amor que me has dado. Siempre quisiera, siempre volviera a todos los recuerdos contigo en ellos, todo tiene sentido. Yo nunca había tenido tanto que perder y ahora todo grita tu nombre y me recuerda tu piel. Yo jamás había conocido algo tan real y ahora no sale de mi mente el pensamiento de tanto que perder, tanto que perder, tanto que perder. Quisiera que tú te fueras, no salgas de mi vida, que ya no sería igual. Yo no quisiera que tú te fueras, no salgas de mi vida, que ya no sería igual. Yo no quisiera que tú te fueras, no salgas de mi vida, que ya no sería igual. Yo jamás había tenido tanto que perder y ahora todo grita tu nombre y me recuerda a tu piel. Yo jamás había conocido algo tan real y ahora no sale de mi mente el pensamiento de tanto que perder, tanto que perder, tanto que perder, tanto que perder.